Bueno, me llamo José Gerardo Molina, me dicen Lalo, soy músico, toco guitarra, aprendí guitarra por música con una profesora que venía desde Trenquelauquen a dar clase acá, Delma Provenzano, de quien guardo un hermoso recuerdo porque la técnica que aprendes desde esos comienzos es lo que te sirve para el resto. Generalmente canto, integrado varios grupos, y la parte solista que tengo he grabado, digamos, por suerte, 4 discos. Y lo de la guitarra me llevó a cosa que yo no, en un principio no pensaba, pero a componer canciones. Por suerte, la gente me acercó y vivimos y coincidimos en el tiempo, en un tiempo en donde vivía Edgar Morisoli, Ricardo Nervi, Juan Carlos Urías Ortiz, Roberto Giacomuzzi, un montón de gente valiosa que escribía poesía. Esa gente me acercó poesía y yo musicalicé. He musicalizado a la mayoría, digamos, de quienes escribían, quienes lo venían haciendo y quienes se iniciaban recién, como Armando Lagarejo, como que más o menos tenemos la misma edad, con Giacomuzzi también. Y bueno, he hecho aproximadamente unas 80, 100 canciones, que algunas se han conocido, se han difundido más que otras, pero más o menos es la cantidad. Y he musicalizado, digamos, a la mayoría de los poetas de La Pampa. Y ahora metiéndonos bien en lo que fue Coarte. Contame un poco cómo fue que surgió la idea, no Coarte, sino cómo fue que se germinó la idea. Bueno, faltaba, digamos, un lugar donde reunirse, donde juntarse, fundamentalmente. Y en ese entonces todavía el Estado no había cubrido esa necesidad de tener, digamos, escuelas que enseñara arte, que enseñara música, que enseñara distintos tipos de talleres. Entonces lo vimos como una necesidad y surgió entre muchas reuniones y juntadas la necesidad de formar algo que un día dijimos, en esto de darle forma, formar, si se podía, una cooperativa de arte. Cosa que no existía, era una cosa nueva totalmente hasta para nosotros y acá al menos en la ciudad no existía. Y tras eso nos empezamos a juntar. Juntar voluntades no es fácil, pero cuando hay mucho entusiasmo y la motivación es grande, todos estábamos dispuestos a dejar parte de nuestro tiempo, que todos estábamos casados, con hijos. Trabajábamos en uno y dos trabajos, muchos, y todavía dejar un resto de nuestro tiempo para eso nos pareció hermoso. Y cuando a raíz de empezar así y ver que las cosas iban saliendo y que íbamos concretando pequeñas cosas, nos íbamos entusiasmando más y íbamos sumando gente. Pero esto llegó, digamos, hasta conmovernos y a nosotros mismos, digamos, dictarnos la certeza de lo que estábamos haciendo. Duramos 10 años haciendo eso. No son 2 o 3 días. 10 años haciendo esto que intentó ser una y funcionamos como una cooperativa de arte. ¿Cómo era el contexto político y social también en el que surge? ¿En qué año y cómo se vivía? Y era en el 86. Veníamos, digamos, de tiempos muy duros, de la dictadura militar. No era fácil, pero bueno, encaramos eso y nos pareció que nos iba saliendo, digamos, porque cada vez logramos reunir más gente y creo que durante esos 10 años dimos muestras acabadas de todo un proyecto que, si bien es cierto, no lo pudimos concretar en una cooperativa, porque los trámites administrativos, no sé si alguna vez ustedes estuvieron en un proyecto de ese tipo, pero es agobiante. Es como da la sensación de que te van corriendo el arco. Sí, vos aportás datos. Es un gorroso. Y esa generalmente, esa parte nos cuesta todo, porque había que hacerla y había que cumplirla, y bueno, y a la vez ir haciendo lo que pensábamos hacer, que era agruparnos en talleres, que dieran distintos tipos, cerámica, música, cine, ayúdame. Arreglo de guitarras, sí, había, mira, arreglo de instrumentos. Pero fundamentalmente teatro, después en talleres, Liliana te va a poder y te va a aportar mejor que yo todo porque ella estaba ahí metido. Yo lo que te puedo hablar es lo que significó musicalmente para mí juntarnos, reunirnos con otra gente que venía de otras, suponete vos, muchos venían de lo que había sido la banda, otros estaban tocando todavía en la banda. Músicos, suponete, como yo no había tocado nunca con violinistas, con contrabajistas, y ahí nos juntamos todos, porque ahí funcionábamos todos, y un día dijimos los músicos de Coarte y vamos a tocar, y formamos los músicos de Coarte y tocábamos. Y bueno, eso me fue, digamos, nos fuimos retroalimentando, porque ellos tampoco conocían de nosotros. Mucha de la gente, suponete vos, que quizás tenía nacimiento en la banda, en aquella banda que había creado de Meca y toda esa gente que le hizo tan bien, digamos, a la música. Nosotros juntar, suponete, la guitarra con el clarinete, el violín, y era una cosa que no habíamos pensado. Nosotros hasta lo que habíamos hecho hasta ahí era tocar con otro la guitarra, una percusión o bombo que se usaba en ese entonces, y no muchas cosas más. Entonces todo eso creo que nos retroalimentó a todos. Porque hoy, por supuesto, éramos jóvenes. Y cuando se es joven y se tiene ideas de hacer en forma colectiva, en forma, digamos, grupal, así cosas, nos fue, digamos, dando esa posibilidad. Y nos resultó, digamos, como todos los comienzos, difíciles, pero fuimos limando cositas, y habíamos logrado un espacio que hasta ese momento no existía en Santa Rosa. Es bueno decirlo también, no existía. Después se fue agrandando de una manera que por ahí entraba ya a preocuparnos, porque ya no nos veíamos los mismos, sumábamos a otra gente y cuesta, pero aprendimos muchísimo. Y aprendimos fundamentalmente que cuando se tiene la voluntad y las ganas de hacer cosas, se pueden lograr cosas bellísimas. Yo creo que lo más positivo de Coarte ha sido que durante 10 años hubo un público que nos apoyó siempre. Nosotros logramos hacer al menos 2 veladas por mes. No es poca cosa. Hacer eso era una cosa que costaba también organizar. Ninguno de nosotros organizaba espectáculo, nada. Bueno, todos nos fuimos haciendo, pero logramos hacerlo durante 10 años. Alguien me preguntaba, dice, ¿y por qué fracasó Coarte? Para vos habrá fracasado Coarte. Para mí fue siempre un éxito. El hecho que no hayamos podido constituir esa cooperativa de arte con la que soñábamos, sí, que nos parecía que era la manera que podíamos trabajar, pero lo hicimos. En los hechos ocurrió eso. Para mí, de ninguna manera. Para mí fue una experiencia maravillosa en la que otros y ustedes, con esto, van a hacer de que mucha gente conozca lo que fue Coarte. Porque hay que estar dispuesto a que tantas voluntades se junten en un proyecto y que la puedan desarrollar. Y te puedo asegurar que había un respeto hacia lo que hacía el otro, ya sea en cada taller, que eran distintos, como te mencionamos, de distintas, que era admirable. En realidad, a mí me deja una experiencia de vida, de vida. Íbamos con la familia, con nuestros hijos, a Coarte. Habíamos en la sala a tal punto que, como no podíamos, no teníamos un lugar en la secretaría o lo que usábamos de secretaría, ahí le armábamos la cama a nuestros hijos, así que se dormían en colchoneta o en lo que podíamos llevar para poder estar y permanecer ahí, porque nosotros teníamos que estar en todas las... Y más o menos todos estábamos pasando por la misma situación. Tenemos niños. En lo artístico te digo que a mí me dio un crecimiento, sin duda. Yo venía con... No terminé mis estudios de guitarra, hice hasta quinto año de guitarra, que ya tenía un buen nivel, digamos, académico para desempeñarme. Pero el juntarme con otros músicos de otras disciplinas y con gente que escribía, como ustedes son jóvenes, pero sabrán, o ustedes habrán conocido, sabrán quién es Bustriazo, quién es El Bardino, quién es Ricardo Nervi, quién... Es, digamos, una cosa que me gustaría volver a vivirla, pero la revivo cada tanto. Cada vez que agarro la guitarra, vivo cada uno de esos momentos que pasé en Coarte. Me gustaría saber cómo fue esos inicios, en qué lugar funcionaban, cómo lo hacían... ¿Cómo, las primeras actividades de Coarte, cómo fueron, cómo se organizaron? Eso no te lo dijeron otros, porque sería lindo que si vos me dijeras, como ser, ¿no te lo contó otro? Sí, tenemos ya. Bueno, para que no repitamos lo mismo, decime en todo caso, pregúntame qué no te han todavía contado y yo puedo aportar. Mira, por ejemplo, algo que no me han contado, a ver si lo pueden recordar, ¿no? Siempre nos dijeron esto de que costó mucho conseguir el espacio, que muy gentilmente tenían un alquiler barato, pero que ese espacio hubo que reformularlo y hacerle refacciones y que ahí estaban. Como... Bueno, ahí está, digamos, en lo que yo te decía de las voluntades. Nosotros, después de haber cumplido con nuestra diaria tarea hogareña y del trabajo, nos íbamos a Coarte a trabajar. Sí, estaba en una casa que era donde había funcionado el diario de la capital. Era un local, lindo local, pero ya con sus años, en donde los revoques y un montón de cosas que había que, digamos, hacerle para hacerlo funcional, tuvimos que hacerlo y lo hacíamos nosotros. Nosotros pintábamos, siempre había alguien que como el negro, como Paulino Ortellado, que largaba la guitarra y se ponía a pegar ladrillos también, a pintar otros que no sabíamos de albañilería, pero sí colaborábamos. Todos hacíamos y preparábamos eso para funcionar. Así funcionó y así se hizo Coarte. Y ahí la mayoría de la gente ponía empeño y le decíamos y venía y colaboraba. Lalo, y esta parte, porque además de estos inicios de la democracia, cuando surge Coarte, después Coarte también atraviesa una época de neoliberalismo y de políticas privatizadoras, y ustedes habían decidido constituirse como cooperativa, que justamente es romper un poco con lo que era transformarse en que podía ser tranquilamente, en una empresa privada, en cobrar por dar talleres o el recital y eso. Sin embargo, tenían otras intenciones. Vos desde lo personal, ¿qué intenciones tenías con Coarte? ¿Por qué vos querías involucrarte y dar tu tiempo y llevar a tu familia por una cooperativa que no te iba a dar una guita Bueno, para salvarte, pero ¿qué te no, daba? no, lo que pasa es que nosotros, ese esfuerzo que te digo, era porque había que conseguir la casa, acondicionarla para que pudiera funcionar y que fu pudieran funcionar los distintos talleres. Organizar los distintos horarios para que todos tuvieran su horario y no era poca cosa. A todo eso había que ponerle esfuerzo. Los ensayos musicales también los hacíamos, pero teníamos que hacer en una hora distinta al curso de cine o al curso de títeres o lo que se daba ¿entendés? Todo fue una coordinación que tuvimos que crear ahí para que pudiera funcionar. Y funcionó. ¿Y por qué en una época que primaba el individualismo, ustedes apostaban por algo colectivo? Bueno, porque vimos las ventajas del trabajar en forma colectivamente y el ayudarse, porque nadie podría haber hecho solo muchas de las cosas que hicimos en Coarte. Emprendimientos que encaramos desde Coarte no se podían hacer solitos. También lo que tenía era un espacio en donde, además de resaltar y poder mostrar la música local, regional, han pasado, nos han mencionado diferentes artistas que por ahí venían de afuera, pasaban y era Coarte el lugar donde, más allá que venían a otras contrataciones o lo que sea, pero era pasar por Coarte, había una Sí, divisa de porque pasar. ya sabían, y ellos también lo veían, que en otros lugares no existía lo que estaba funcionando acá. Y nos alentaban, porque suponte, gente que vino a actuar a Coarte no vino con un caché. Nosotros dijimos, mirá, nosotros te juntamos una entrada y no, luchábamos para pagar el alquiler, ¿te imaginás? Y los gastos que se originaban en Coarte, si íbamos a contratar a alguien. El que venía sabiendo cómo estaba funcionando y cómo funcionaba Coarte. Al sumo le podríamos dar las entradas, que tampoco podríamos hablar de una cantidad de 150 personas en toda la furia, meter, no más de eso. Había alguna mística entonces que llamaba. Bueno, eso llama la atención siempre que. Será porque es una cosa rara, pero el contagio ese que tuvimos entre la gente que tuvimos en Coarte, ojalá, ojalá nuestros hijos nomás hubiesen pensado en algún día y les sirva, y puedan también por ahí aplicarlo como nosotros, que fue un desafío que supimos que podía ser posible, llevar a cabo un proyecto así. Meternos un poco en cómo eran esas peñas que organizaban, esas dos peñas con las cuales tenían que recaudar para poder saldar el alquiler y eso. Comentame cómo eran, cómo se llevaban a cabo, qué sentías vos, qué te tocaba, cuál era tu rol en las peñas. No, en las peñas, bueno, ahí los que tocábamos y hacíamos música, siempre teníamos, ahí no, pero siempre tratábamos de darle espacio a gente que venía de otros pueblos, acá como la gente vitorica, como la gente de Guatraché, como la gente de otros lugares, de Pico, que tuvieron un espacio también para... ¿Cómo eran? ¿A qué hora empezaban? Nosotros, individualmente, aparte de lo que hacía, no era solamente lo que hacía en Coarte. En Coarte, suponete, por ahí ensayábamos, el grupo que estábamos, los músicos de Coarte, ensayamos en Coarte. Pero por ahí... al Patacalo siempre ensayamos en Coarte, a veces por ahí en las casas de uno ensayamos, pero Coarte fue el espacio, digamos, que que nos fue dando oportunidades también de conocer a mucha gente, como poetas de la altura de Lima Quintana, Tejada Gómez, que se acercaran, que supieran lo que era. Mirá, yo en este momento podría nombrar y dejar a Juan Falú. Sí, ustedes me podrían por ahí dar una ayudita también, porque aparte me podrían tirar una manito. Eduardo, tuvimos, sí. Hasta, fíjate, mirá, para que, sí, no nos queremos agrandar, pero haber tenido la dicha de haber, que nos haya visitado don Eduardo Falú, que fuera a conocer el espacio en donde nosotros, y tocamos ahí adelante de él, me pareció una de las cosas que... multiplicadoras, porque seguramente Falú no iba, Eduardo Falú, a cualquier lugar, a que se fue maravillado del proyecto de y cosas que nos llamó la atención, que lo guardo siempre en mi corazón, cuando nos dijo, nosotros estábamos con Alpatacal en ese entonces y tocamos la guitarra ahí, y me dice, me voy admirado del trato que le dan a la guitarra. Que lo diga un Eduardo Falú. Bueno, era una cosa que no ocurría todos los días. Mucha gente, pero yo te puedo entrar a nombrar mucha gente que en este momento no me acuerdo de todos. Pero ocurrían cosas, pasaban cosas. Y la gente que venía de afuera también, y se llevaba... Y contaba cosas que ocurrían en Coarte, cómo funcionaba, como una manera de que otros también pudieran tener la inquietud de hacer lo mismo. Era como el boca en boca y una forma de legitimarse socialmente, ¿no? También que vengan artistas de esa talla y que den como un espaldarazo, ¿no? De, va bien esto, sabiendo que venían con las manos llenas de reboque. ¿Cómo lo vivían eso? Sin tener un apoyo tan oficial, digamos, ¿no? Que venga un Falú y te diga eso. Para nosotros era un regalo que pocas veces nos tuvimos. Los amigos como Juan Falú, que venía y tocaba también en las mismas condiciones, y todos vinieron. El dúo este de los muchachos, esto, ¿cómo es? Batman. Coplanacu también, Coplanacu vino a actuar en esas condiciones. Lástima que no hayan venido un poco antes, donde yo al menos mantenía una mente mucha más fresca. Se nota, Bueno, y algo que sí, también lo estás mencionando ahora, pero también nos lo mencionaron en otra entrevista, era esto de las personas que iban con su familia, y se acuerdan mucho de el Lalo con sus hijos, que los hacía dormir ahí y todo eso. ¿Qué sentís vos ahora en retrospectiva? Como, ¿te arrepentís de algo por haber dejado, por haber estado en Coarte, digo, que te haya quitado tiempo, no? ¿Era también una enseñanza, aparte de la crianza y enseñanza que le querías dar a tus no, hijos? No, para nada. Coarte a mí me engrandeció. No soy grande, pero me ayudó a ser lo que soy. Muchos de los amigos del alma son los que yo hice en Coarte, suponte, que conocí a través de él. Ahí no había envidias, ahí no había celos, ahí no había... Eso que se dé es hermoso. Es hermoso porque es una manera de crecer de todos. Todos poníamos para que a todos los que pusiéramos algo nos fuera bien. Y artísticamente, que también mencionás esto de que te hizo crecer como músico. Bueno, músico, ¿por qué? Porque tuve el roce con otros músicos y desde el mismo grupo, suponer haber tocado con un Paulino Ortellado, para mí una dicha fue. Haber tenido un amigo como Paulino, para mí fue una cosa... Era una persona íntegra. El Bardino, otro. Comparto lo que dice Morisoli en un poema que dice: con cada amigo que va, con cada amigo que parte, un poco de mí se va. Y en la partida de todos esos, creo que ha ocurrido parte de eso. Fueron grandes amigos, a los que extrañamos muchísimo. Ojalá, yo creo que hoy día existen talleres y bien dados, bien creados, el Estado logró, digamos, desarrollar esa parte que hacía falta y que nosotros, así de esta manera rústica, y lo fuimos haciendo. Porque hasta tuvimos... yo me acuerdo que iba a dar clase a niños que funcionaban ahí en un... que eran niños que tenían distinto grado de incapacidades. Algunos podían cantar, otros no podían cantar, otros... íbamos a darle clase, le enseñaba canciones, y con alguno de esos niños que, aún con dificultades, me sé cruzar en Toay, y me llaman Lalo. Es una cosa que me marca una vez más todo lo que hicimos en Coarte, porque por Coarte yo conocí a esos chicos. ¿Y qué pensás que significó, más allá de todos estos aportes que Coarte les dio a las personas que integraban, qué aporte le daba a la sociedad Coarte? ¿Qué significaba para las personas, para el público que iba a las peñas, para las personas que iban a los talleres? ¿Qué les era Coarte a la sociedad? Santa Roseña, ¿no? La sociedad Santa Roseña disfrutó, digamos, de un lugar en donde podía encontrar y donde se gestaba todo un cancionero y un inicio de muchos artistas, sea de la música, de la plástica, de lo que es, de la fotografía, de todos, que estaban aprendiendo alguna cosa para después llevarlo y desarrollarlo en la vida. A mí me parece que Coarte fue un ejemplo que debería seguir, digamos, teniéndose en cuenta. Hoy los hacen los talleres y creo que cumplen acabadamente algunos con que... Quizás nosotros no los pudimos dar porque no teníamos los medios ni las posibilidades técnicas para hacerlo, pero fue la idea eso. ¿Y el Estado los ayudaba a Coarte, hacía aportes, no? ¿Cómo, sí, cómo sí. se manejaban en la relación con el Estado? Sí, a nosotros nosotros tuvimos el apoyo de Cultura y de algún subsidio para sonido, sí, recibimos. Otros los pagamos con actuaciones, suponete vos, subsidio que pagamos con actuaciones, pero no podemos decir que no nos apoyaron desde Cultura. ¿Sentís que Coarte marcó un poco cuáles son las políticas culturales que estaba necesitando Santa Rosa? Porque si bien hablamos, hoy existen talleres, hoy existe, pero en aquel entonces no había una oferta en donde las personas interesadas en generar o en aprender. Creo que sí, que sirvió, porque vieron que Coarte funcionaba. ¿Y por qué no lo podía prestar el Estado si tenía la posibilidad de hacerlo? Y otro punto, también Coarte un poco lo que demostró fue una mezcla y unión y pluralidades de generación, de ramas artísticas, o sea, es muy difícil. De ideologías también. De ideologías. Que, bueno, esa es otra cuestión difícil. Difícil en estos tiempos que nos toca vivir, pero que también superamos. Nosotros sabíamos que, no sé si estábamos afiliados al mismo partido político o pensamos exactamente lo mismo, pero todo eso se dejaba de lado para el proyecto, para que el proyecto funcionara. Y así funcionaba. En el respeto que cada uno tenía hacia el otro y en lo que el respeto de lo que el otro hacía. Ustedes eran jóvenes cuando ya estaban ahí en Coarte, pero de repente con los años empezó a incluirse gente más joven todavía. ¿Cómo eran esas cuestiones generacionales? ¿Generaban choques? ¿No? ¿Se daban con naturalidad? ¿Cómo fue? Porque nos mencionan desde sí. Las Peñas hasta La Colmena. Hasta sí, sí. Claro, sí tuvimos. Nuestro. En ese entonces me acuerdo que había gente que, fíjate, lo que me preguntaba si se conocía, se empezaba a conocer Coarte. Entonces empezó a venir gente que nos traía una idea de una instalación. Yo me hablaban de instalación, la única que se conocía era la instalación eléctrica, la instalación. Pero instalación, bueno, nos tuvieron que explicar que era instalación. Y ocurrieron una serie de cosas, se venían dando en la ciudad, por ahí, que no habían tenido, digamos, así, no habían terminado bien, suponete vos, o no habían sido bien vistas. Entonces ahí teníamos que tener, cuando nos proponían algo para hacerlo en Coarte, ese cuidado de que no terminara en un fiasco, porque nosotros nos costaba tanto remar y remontar que esas... Acá suponete vos, por ahí en la plaza había alguien que había degollado una gallina y había... y nos cuidábamos mucho de que no fuera a pasar eso porque estaban ocupados en lugares por ahí. Así que, sí, todo eso. Y cuando nos venían a proponer algo, teníamos que pedirle específicamente qué iban a hacer. ¿Qué recordás de cosas que hayan pasado, de que en su momento generaron choques? Sí, hoy con risa lo recordás, pero sí, me imagino en su momento, sí, como cuál, sí, por lo... una de estas instalaciones también empezó y le pedimos que nos explicara, digamos, bueno, porque nosotros en suma era responsable de lo que iba a pasar ahí en Coarte y éramos los que poníamos la cara ante el público, ante los 180 que habían ido, éramos los responsables, no más de 20 personas que dicen, bueno, un muchacho, digo, bueno, que nos explicara qué quería, iba a traer un cerdo, un cerdito chico. Era raro y ya cuando vimos eso nos acordamos lo de la gallina que había ocurrido en la plaza y en otros lugares y otras cosas que sucedían. Así que le pedimos específicamente que nos explicara qué iba a hacer con el chanchito después. Si lo iba a asar, si lo iba a comer, si... Bueno, esto es extraño porque nadie le había preguntado una cosa así, ¿cierto? Pero bueno, teníamos que hacerlo. Nosotros teníamos que cuidar porque era nuestro espacio. Si bien es cierto, no queríamos cerrarnos a otras cosas que pudieran estar, digamos, siendo buenas para el público, pero bueno, así que sí. ¿Y qué hicieron con el chanchito? No terminó no haciendo nada. No. Cuando el chico le preguntamos tanto qué iba a hacer con el chanchito, dijo, bueno, les agradezco el lugar, la atención y eso, pero no va a poder ser. Sin embargo, yo vi en algunas, en estos archivos de los recortes de diarios y todo eso, cosas que eran bastante disruptivas para la época. En un momento vi una que era la inauguración de una muestra erótica y estaban como las fotos. Entonces digo, ¿qué lugar? Digo, no he podido ir, pero digo que mezclaba esto de personas con la música regional, con la identidad, con reforzar lo pampeano, pero al mismo tiempo con estas cosas que para el momento, hoy parece, no tan, pero me imagino que en el momento era bastante provocador meter erotismo en el mismo lugar de la identidad pampeana con la música regional, ¿o no? Sí, pero teníamos que convivir todos. En un grupo grande, digamos, como nos habíamos hecho ya, ocurren esas cosas. Yo, por más que no las compartiera, tenía que poner voluntad y aceptar a aquel que llevaba y traía una propuesta, pero teníamos que ver qué tipo de propuesta era. Y Coarte terminó siendo una especie en donde se mezclaban y llegaba a ver peñas folclóricas, peñas de tango, peñas de rock. Digo, hay una pluralidad de cosas que creo que nunca las he visto en otros lugares, incluso en las cooperativas actuales o en la dirección de cultura actualmente. Digo, en un momento ese pequeño espacio generó en Santa Rosa una pluralidad que más allá de los sí. choques o no choques, digo... Bueno, tuvimos que formar comisiones en donde cada uno la integraba más o menos aquellos que... Nosotros, digamos, ya en ese entonces no éramos mayores, pero con los jóvenes por ahí había que tener cuidado en algunas cosas, ¿cierto? No todos proponían cosas que se veían bien en ese entonces. Entonces, bueno... que cada cual se hiciera responsable de un sector. ¿Y hoy lo recordás igual como un espacio que nunca más se volvió a dar? Digo, más allá de esto de los choques y eso, digo, sí, ¿alguna vez volviste a estar en un espacio así? No, ¿tuviste que mezclar y negociar? No, nunca. ¿Y el escenario de Coarte, qué te daba... que nunca más lo volviste a sentir en algún otro escenario? ¿Qué particularidades te hacía sentir el escenario de Coarte? ¿Cómo lo recordás hoy? Cuando te subías ahí a ese escenario que sí. me dijeron que quedaba justo en una diagonal para que... Sí, era digamos, éramos los dueños de casa, digamos, los que tocamos ahí. Como dueño de casa también teníamos que hacerlo de la mejor forma para... Teníamos que ser un ejemplo. y subirse arriba de un escenario siempre fue una responsabilidad grande de todos. Pero en Coarte nosotros no estábamos todas las noches. Ahí nosotros tratábamos de que no fuera así. Nosotros terminamos trabajando ahí, destapando botellas y sirviendo y ayudando, porque tampoco teníamos personal para que lo pudiera hacer. Mozos no teníamos. Entonces teníamos que hacer nosotros mismos ese trabajo de servir las mesas. Y el escenario, como vos decís, también, yo hay noches que no me olvido jamás, porque hubieron presentaciones que hicimos ahí de determinado espectáculo que no me lo olvido nunca más. ¿Alguna anécdota que recuerdes que te haya sucedido en esas peñas? No sé a qué querés llegar, pero la anécdota esa... Alguien que te haya... No sé nada, ¿eh? Sí, vos... ¿A vos te han contado alguna cosita que no pienso decir ante cámara? Yo. Me han contado muchas cosas. Me han contado muchas cosas. Pero sí, sin duda por ahí. Nos costó convivir, digamos así. Principalmente cuando teníamos que autorizar y dar el local a los jóvenes para que organizaran cosas, y pedíamos que aquellos que insistían en eso, en que había que darle cabida, se estuvieran también. Porque a nosotros por ahí, en estas fiestas de jóvenes, nos costaba mucho. No queríamos hacer ni de policía, ni podíamos hacer de nada. Demasiado teníamos con los hijos nuestros para enseñarle y decir qué debía y qué no debía hacer. ¿Quién era yo para decirle? Bueno, pero teníamos que cuidar todo. Nosotros, la mesa esa tenía que quedar limpia, tenía... Entonces, eso tuvo, digamos, un montón de reuniones y discutimos bastante, sí, en cosas así. Pero tratando siempre de que tuvieran un espacio los jóvenes. Pero que también... el que siempre tenía que haber gente responsable que estuviera ahí. Y a ustedes como músico de Coarte, ¿los han invitado también para ir afuera? Como músicos de Coarte, ¿han tenido otras presentaciones por fuera de Santa Rosa o no? ¿O era algo que quedaba acá en Santa Rosa? No creo que fuimos muchos lugares. Más funcionamos ahí como músicos de Coarte. 25 de mayo, ¿verdad? Sí, cuando fuimos con el espectáculo de... con la catástrofe. Dentro de los proyectos que desarrollamos... Y algo en Neuquén también. Sí, en la... Hay una anécdota de Neuquén que no sé si estabas, que me la contó el Giacomuzzi. Sí. De que cantaron una canción que justo hablaba, pero el evento era organizado por una petrolera y que creo que los fletaron ahí... No, en Buenos Aires. Ah, Buenos Aires, pensé que era Neuquén. No, fue en Buenos Aires. No, en el Teatro San Martín, sí. No. Pero los músicos de Coarte desarrollamos un proyecto o participamos de un proyecto que era una cantata que se hizo a la Popella del Riego con letra Morisoli y música mía. Ahí empezamos con músicos de Coarte para juntarnos y... hubo clarín, cello, violín, contrabajo, percusión, digamos. Y que sí, que la presentamos en 25 de mayo y en Neuquén. Pero tampoco no mucho más de eso, ¿no? Y lo de que vos decís de Buenos Aires, sí, fue en una actuación... que lo organizaba una empresa ligada al petróleo, algo así, en el Teatro San Martín. Y nosotros dentro de nuestras canciones teníamos una canción del Tati Terrera con música de Delfa Sombra, que es Los Changarines del Petróleo. Y la cantamos, una milonga la cantamos en todos lados, porque no íbamos a cantar ahí, la cantamos. Y cuando la terminamos de cantar, viene alguien que supuso que yo era el director, no sé por qué, porque cantaría más fuerte que los otros. ¿Sí? Y me dice, habíamos cantado dos canciones, había dos canciones, 600 kilómetros para cantar dos canciones. Me dice, se arrima y dice, la última, por la tercera dice que vamos a cantar. Entonces los otros me pensaron que era un pedido que me había hecho. Le digo, no, nos están diciendo que nos tenemos que retirar. Cosa que no hicimos. Nos quedamos, porque nos parecía que hacer 600 kilómetros por dos canciones, no. Una falta de respeto hacia alguien del interior. Así que cantamos 5 o 6. Ya. ¿Le bajaron el sonido, puede ser? Sí, nos bajaron un poco el sonido y después seguimos cantando. ¿Y sí. Se fueron adelante sin sonido? Sí. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue ese momento? No nos sacaron el sonido del todo. Ah, no. Pero sí, nos estaban invitando a que no fuéramos. bueno, pero siempre existe gente, digamos, sin límites, así. Lalo, ¿hay alguna canción que cuando la escuchaste, digo, seguramente muchas tuyas o de alguna otra persona que sonaba en Coarte o que vos la relacionás a Coarte? Por ahí nunca se cantó en Coarte, pero cuando la escuchaste, ¿algún tema que para vos describa lo que fue Coarte en tu vida? ¿Que hayas compuesto vos o...? No, porque todos seguimos diciendo lo mismo y no, para mí no, como músico no. Como músico, digamos, Coarte 10 años de mi vida, pero, y ahí, digamos, y que ocurrieron durante, yo vengo creando desde los, suponte, los 25 años, 26 años, vengo componiendo. No tenemos ninguna canción para Coarte. Sí, lo de la Bautista de la Rinconada fue creado en ese contexto. O sea, la música. Pero en esos 10 años yo compuse pero infinidad de canciones, no. Pero no diría que están ligadas a Coarte. No, por ahí emocionalmente te acordás de alguna que decía, esta, porque la sé. No. No, tengo alrededor de, qué sé yo, ponerles 100 canciones que he creado, pero yo le he puesto el mismo tesón, el mismo a todo. Pero esa etapa de Coarte, yo les vine marcando de que sí, que nos marcó y que puede haber influido en la creación también, por supuesto. Pero que tenga que ver una canción con Coarte, así, yo no compuse, ¿no? Que se dieron en el tiempo de Coarte, sí, pero fueron muchas. Fueron 10 años de la vida de alguien, me imagino, claro. Todas las cosas que habrán salido. Bueno, ¿hay algo más que vos quieras agregar ahora que no te hayamos dicho, que recuerdes, que quieras mencionar? No, yo no sé. No sé cómo están. Llevando a cabo el trabajo que están haciendo, pero hay mucha gente, si van a la que no deberían dejar de entrevistar, por lo menos de los que vamos quedando. Que les va a hacer un aporte muy lindo también. Y esta yo la estoy dejando para el final, pero no sé si la querés responder o no, porque creo que es el tema que más controversia genera en las personas que entrevistamos. ¿Cómo era la relación con Ape? porque hay mucha unión en esto de la musicalización que se hacía con los poetas y eso. En su momento hubo una idea de hacer medio algo en conjunto, como la Asociación de Escritores, con músicos locales, y después no se dio, por diferentes cosas. ¿No? ¿Querés mencionarlo? ¿Querés decir algo al respecto? No, digamos, nosotros hemos tenido con quienes escribían un respeto increíble por todos los que hacían algo. Solo basta decir que lo plasmamos en un cancionero. Está el que tenga, que le parezca que no. Yo me alegro mucho de haber coincidido, y eso se lo agradezco siempre al Supremo, de haber coincidido en el tiempo de un Morisoli, de un Juan Carlos Butrias Ortiz, de un Bardino, de un Paulino Ortellado. Haber coincidido con toda esa gente que me dio tanto y me enseñó tanto. ¿Algo más que quieras agregar? No, nada más.